Producciones independientes, las 24 horas, Radio Palermo. La Odisea. Un programa de radio hecho por estudiantes de periodismo de la Universidad de Palermo, en la operación de estudio Pablo Barata. Coordinación general, profesora Julia Bono. La Odisea. Hola, buenas tardes, estamos en La Odisea. Mi nombre es Andrés Chavarro. ¿Cómo estás, Caro? Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Yáñez. Y a ver, Andrés, contame un poquito qué tenemos para hoy. Bueno, hoy vamos a estar acompañados por David Bowie. Así es, el camaleón del rock. Vamos a hacer un breve recorrido por la extensísima carrera de este multifacético cantante, compositor, productor, actor, director de videos musicales y artista plástico, que continuamente se reinventó a sí mismo y a su arte a lo largo de 4 décadas. Siempre un paso adelante, influyó tanto con su música como con su estética a generaciones enteras. David Robert Jones se nació el 8 de enero de 1947 en Londres. A la edad de 14 años tuvo un accidente con un amiguito de él por andar peleando con una chica, Y resulta que le pegaron en el ojo y debido a esto tuvo que ser operado y le quedó la pupila dilatada. Por eso todo el mundo cree que él tiene los dos ojos de distinto color y bueno, esto se hizo con el tiempo como un rasgo característico de David Bowie. Así es. Y en 1966 cambia su nombre artístico debido a la creciente popularidad de Davy Jones, de la banda estadounidense The Monkees. Y toma su nuevo apellido de un aventurero norteamericano que se llamaba Jim Bowie, que en ese momento estaba en una historieta, además era bastante conocido. Y a partir de ahí toma su nuevo nombre, que es David Bowie, que así se llamó también su primer disco de estudio, que lo saca en 1967. Y en 1969 edita Space Oddity. Y de este disco vamos a escuchar la canción que tiene el mismo título, Space Oddity, David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Thank you. Mucho se habla por estos días de la Feria del Libro, pero hay alternativas. Soy Laura Coñupán y en esta oportunidad les voy a hablar de la Feria del Libro Independiente y Alternativa, que se realizará hoy y mañana en el estacionamiento de la UBA en Ascuénaga 933, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. En caso de que llueva, se pospone para el 15 y 16 de mayo. Se trata de la 13ª Feria del Libro Independiente. Se presenta como un espacio alternativo donde hacer, vivir y consumir cultura, sin sponsors ni marcas. Estamos en comunicación con Diego Arbit, un escritor y artista independiente que es miembro del grupo que organiza la feria. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contanos de qué se trata tu participación en concreto en la feria. Mira, es que la participación en concreto de la FLIA varía según de una FLIA a la otra. Al ser un grupo horizontal con muchísimos participantes, cada uno hace distintas cosas de un evento a otro. Se forman comisiones para hacer los trabajos que tienen que ver o con la prensa o con la barra o con el escenario o con los puestos o con la luz, y como cada lugar que varía el lugar donde hacemos el evento, somos nómades, hacemos distintas cosas. Claro, sabemos que se trata de un trabajo autogestivo, sí. Y los desafíos deben ser muchos, pero ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que hacemos lo que queremos sin que nadie nos pida lo que queremos hacer. Lo discutimos en reuniones una vez por semana, dónde queremos hacer el evento, por qué lo queremos hacer, cómo queremos difundir el arte, si tenemos alguna consigna, y lo hacemos. Claro, algo que se destaca son estos debates que se realizaron para decidir, bueno, precisamente como vos decías, horizontalmente lo sí. Que quieren hacer. ¿Quiénes pueden participar de estos debates? Todos. Las reuniones se hacen los martes a las 8 de la noche. Se venían haciendo en la FLA, últimamente se hizo en el pabellón donde se va a hacer la FLIA, y si se meten en feriadellibro.blogspot.com van a ver dónde se van a hacer las próximas reuniones. La Feria del Libro tiene un promedio de 200 stands con jornadas de 12 horas. ¿Qué hay que hacer para poder participar? Mandan un mail para poner stand a flia.stands con s al final @gmail.com. Pero si quieren saber más del evento, a info.flia.com. Bueno, yo estuve el año pasado en la feria y me llamó la atención la cantidad de propuestas que había, desde lo visual a charlas e incluso una radio. ¿Cuáles son las nuevas propuestas para este año? No, este año es igual, con la diferencia que en general esta primer FLIA, que concuerda con la Feria del Libro Oficial, viene más público. En general estamos más llenos de público. Pero digamos que lo más interesante de la FLIA es que crece cada vez más, se hacen FLIAs, ahora se están haciendo FLIAs en el interior del país, se hizo una en Chile, como que la idea de que vos podés ser el protagonista y decir qué es lo que querés hacer con tu arte y cómo difundirlo y cómo distribuirlo, le gusta la idea a mucha gente en distintos lados, se arman redes realmente importantes de distribución independientes en todo el país, en Latinoamérica. Eso está buenísimo. Muy bien. Bueno, les recordamos que la feria se va a realizar hoy y mañana en Ascuénaga 933. Para más información pueden escribir a info.flia@gmail.com y pueden buscar más información en feriadellibro.blogspot.com. Feriadellibroindependiente.blogspot.com. Diego, te agradecemos mucho esta entrevista y mucha suerte para hoy y para mañana. Muchas gracias por llamarnos. Estás escuchando La Odisea. Les recordamos que La Odisea tiene un grupo en Facebook. Nos tienen que buscar. Se llama La Odisea en Radio Palermo. Únanse en el grupo. Nos pueden comentar, decir qué piensan de nosotros. Pueden decir lo que ustedes piensan sobre el programa. Hoy es primero de mayo y vale la pena recordar por qué es el Día del Trabajador. Así es. En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el cuarto congreso de la American Federation of Labor, en que se propuso que a partir del 1 de mayo de 1886 se obligaría a los patrones a respetar la jornada de 8 horas, y si no, se iría a huelga. Así es. En 1886, el presidente de los Estados Unidos, por entonces Andrew Johnson, promulgó la ley llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegado el 1 de mayo, los obreros se organizaron y paralizaron el país, productivamente, con más de 5.000 huelgas. El episodio más famoso de esta lucha fue el incidente del 1 de mayo de 1886 en el High Market Square de Chicago. Durante una manifestación contra la represión de una reciente huelga, una bomba provocó la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo descubrir quién fue el responsable de este atentado, 4 líderes anarquistas fueron acusados, juzgados sumariamente y ejecutados. En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el Día Internacional del Trabajo para recordar la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación fue emprendida por los obreros y fue inmediatamente adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la extendió a la clase obrera de todo el mundo. En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria al declarar ese día como festividad de San José Obrero. Y en nuestro país, el 1 de mayo es feriado nacional por la Ley 21.329 de feriados nacionales y días no laborables. Bueno, ahora los dejamos con la segunda canción que tenemos para hoy de David Bowie. Así que los dejamos con Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog, and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Estamos en La Odisea. Bueno, estamos ahora con Paz Bianchi, que estuvo por el cine. Paz, ¿tenés algo para recomendarnos? Sí, bueno, hoy vengo a recomendarles una película que está actualmente en cartelera y es Recuérdame. Esta película está protagonizada por Robert Pattinson, quien saltó a la fama luego de su participación en la saga Crepúsculo. En Recuérdame, este joven actor de tan solo 23 años interpreta a Tyler, que es un estudiante universitario y también un poco rebelde, que sufre conflictos con su padre. Los problemas aparecen cuando ocurre un trágico episodio familiar y Tyler se ve muy afectado por la situación y esto hace que comience a actuar desorientadamente. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Ali, interpretado por Emily de Rabin. Este drama enlaza hechos policiales, problemas familiares, amorosos, entre otras cosas, pero finalmente deja un mensaje muy profundo para quienes vean la película. Es un drama interesante, pero a la vez muy fuerte, que paraliza y sorprende con su inesperado final. Muchas gracias, Paz. Bueno, ya saben, pueden ir a ver Recuérdame. Eventos. La Odisea. As you are, as you were, as I want you to be. Estamos escuchando a Caetano Veloso. Iraís, cuéntanos por qué. Andrés, te cuento que este gran músico y cantautor brasileño cantará un recital gratuito hoy a las 19 sobre la avenida Sarmiento frente a La Rural, como parte de los festejos por el Día de la Ciudad de Buenos Aires en la Feria del Libro. El show contará con la presencia de las artistas Tania Libertad y Sandra Mianovich, que se presentarán desde las 17:30. Una vez finalizado el recital, los asistentes podrán ingresar gratuitamente a la feria, que desde las 21 permanecerá abierta hasta la 1 de la mañana con eventos literarios, espectáculos musicales y de teatro. Así que ya saben, tenemos plan para esta tarde de sábado. Después del revuelo que provocó el Bafisi en la ciudad de Buenos Aires, ahora tenemos un nuevo Festival Internacional de Cine. ¿Nos podés contar de qué se trata, Andrés Figueroa? ¿Cómo no, Caro? El primer Festival Internacional Mujeres en Foco se realizará en Buenos Aires del 5 al 10 de mayo en diferentes sedes con la entrada gratuita. Este evento es organizado de manera independiente por mujeres profesionales de las ciencias sociales, la cual propone un espacio abierto para difundir películas comprometidas con la defensa de los derechos de la mujer y dando visibilidad a las problemáticas y fomentando el diálogo entre géneros. El festival, como bien dijimos, del 5 al 10 de mayo se realizará en las diferentes sedes: Embajada de Brasil, en el Palacio de Cristal, la Alianza Francesa, el Centro Cultural Haroldo Conti, el Centro Cultural San Martín y el Centro Cultural Ricardo Rojas. En todos estos casos en la ciudad de Buenos Aires, recordamos que es gratuita la entrada. Muchas gracias, André. Ahora, en La Odisea, Giselle Luxas nos va a hablar sobre un tema que tiene que ver con la alimentación. En la Argentina, un país carnívoro por excelencia, las personas vegetarianas suelen ser vistas como bichos raros. No obstante, esta forma de alimentarse sigue haciéndose popular día a día, la mayoría de las veces porque es visto como algo cool y muy pocas como una cuestión ética o de salud. Algunos de los vegetarianos más famosos fueron y son Mahatma Gandhi, Paul McCartney, Albert Einstein, Henry Ford, Voltaire, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Thomas Edison, Frank Kafka, Steve Jobs, Bob Dylan, Pamela Anderson, Chris Martin, Enrique Bunbury y Drew Barrymore. Existen diferentes clases de vegetarianismo. Los veganos, quienes son la rama más extrema, se abstienen de cualquier producto de origen animal. Es decir, no consumen ni huevos ni lácteos. En el extremo opuesto se encuentran los ovolacto-vegetarianos, quienes consumen tanto huevos como productos lácteos. Entre las dos puntas de la cadena tenemos a los ovo-vegetarianos y los lacto-vegetarianos. Un fundamento que utilizan quienes promueven esta corriente es que todos los animales son iguales y ninguno debe ser catalogado como de consumo. En nuestro país nos horrorizamos cuando alguien nos cuenta que en Asia comen perros, ballenas y delfines. No obstante, en países como la India, comer carne de vaca es una aberración, ya que ese animal es sagrado para ellos, pero no así la cabra, con la cual preparan gran parte de sus comidas. Es decir, la cultura influye en que veamos a un animal como apetitoso o como repugnante. El vegetariano promueve quitarse esta idea de la cabeza y directamente erradicar el consumo de animales. Las personas que no comen carne lo hacen por cuestiones religiosas, como los budistas, éticas o ideológicas, como evitar el sufrimiento animal, reducir la contaminación ambiental, ya que el ganado contribuye al 20% a las emisiones de gas metano, o por motivos de salud, ya sea para reducir el colesterol o para no contraer enfermedades como la triquinosis y el síndrome urémico hemolítico. Sea cual sea el punto de partida para hacerse vegetariano, lo importante es hacerlo por convicción personal, dejando de lado las imposiciones y las modas. Escuchamos a Giselle Luxas con el tema del vegetarianismo. Muchas gracias. Recién escuchamos Life on Mars del disco Hunky Dory de David Bowie, que salió en 1971. Este es un momento en el que empieza a jugar con una estética más andrógina, ¿no? Que en la tapa de este disco aparece con una larga melena rubia, maquillaje y un vestido con un look que recuerda mucho a una joven Lauren Bacall. Así es, Caro. Bueno, y para 1972 David Bowie lanza su disco conceptual llamado Ziggy Stardust, cuyo nombre completo sería El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, un hito del glam rock. Es aquí cuando concibe a su primer alter ego, Ziggy Stardust. El disco es una ópera rock que cuenta la historia de un extraterrestre andrógino que se convierte en la máxima estrella de rock que salvaría la Tierra, para luego caer en desgracia tras los excesos y el vértigo de la fama. El concepto de la obra es una clara alusión a las recién fallecidas leyendas del rock Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. La estética futurista y el pelo teñido de naranja con corte mohawk, también elementos del teatro japonés kabuki, rompieron con todo lo conocido. Ahora vamos a escuchar Ziggy Stardust, del disco del mismo nombre. Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, but then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Estás escuchando La Odisea. Iraís, tenemos la Feria del Libro, el evento de Caetano Veloso, ¿y ahora circo? Así es, Andrés, te cuento que después de una exitosa primera edición, el segundo Festival Internacional de Circo se estará realizando hasta el próximo 9 de mayo en el Polo Circo de Parque Patricios. Delegaciones de Canadá, Francia, Finlandia, España, Suiza, Italia y Brasil se juntarán con los cirqueros de Buenos Aires para compartir experiencias y consejos sobre esta nueva disciplina que está cobrando cada vez más fuerza en el mundo. Al Polo Circo se le suman los escenarios del Teatro 25 de Mayo, la Alianza Francesa y el Centro Cultural General San Martín, para un festival que es único en Latinoamérica y que está a la altura de las grandes reuniones mundiales. Iraís, entonces tenemos muchas cosas para hacer. Muchísimas. Aparte te cuento que se acabaron las entradas para el festival, las entradas gratuitas, y quedan únicamente las entradas para las localidades pagas, que son para los shows internacionales. El primer grupo que montarás, el grupo francés Circo Bang Bang, que representa una de las mejores escuelas de circo moderno. Bueno, entonces tenemos plan de circo también para que podamos ir. Energía y bienestar. La Odisea. Hola, soy Paz Bianchi. Como sabemos, al cantante mexicano Luis Miguel se lo vinculó estos últimos días con graves problemas de salud, producidos por una complicación luego de someterse a una cirugía estética. Según informó el diario El Universal de México, el intérprete de éxitos como Sol, Arena y Mar, Suave, No sé tú, entre otros, sufrió una infección por una bacteria intrahospitalaria que se introdujo en su sangre y que casi le costó la vida. Los rumores apuntan a que el cantante se habría hecho una liposucción de abdomen y algunos retoques en la cara para verse mejor en su cumpleaños número 40, que fue el pasado 19 de abril. Para sacarnos algunas dudas y temores al respecto de las cirugías estéticas, conversamos con el cirujano plástico Alejandro Gómez Lucicín, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y le preguntamos, ¿qué probabilidad hay de adquirir una infección luego de someterse a una cirugía plástica? Bueno, la probabilidad es de acuerdo a cada una de las cirugías en cuestión. Hay cirugías que son prácticamente nulas, la tasa de infección, y hay otras que pueden ser más frecuente la tasa de infección. No hay una estadística general de todas las cirugías plásticas. Hay, para cada una en particular hay una tasa estimada de infección. Pero cada una de ellas tiene una tasa distinta, por lo que tenemos que calcular distintas posibilidades. ¿Qué cuidado se debe tener antes de intervenirse quirúrgicamente? Primero, asegurarse con un chequeo médico completo, que no haya ningún problema de la inmunidad, que no haya anemia, que no haya problema de diabetes, que funcionen bien los riñones, o sea que el medio interno esté en ese momento compensado. Segundo, hay que tomar medidas de profilaxis del baño en particular. Inmediatamente previo a la cirugía, hacer una antisepsia y unas medidas muy básicas, pero que son importantes de hacer para que no haya ningún tipo de problemas en este sentido. También quisimos saber si existe un aumento de cirugías plásticas en menores de edad. Sí, en realidad existe un aumento de cirugías plásticas a todo nivel. O sea, acompaña lo que es el aumento de las cirugías plásticas en toda la población, y de acuerdo a eso también se ve el número aumentado en la gente más joven. Y por último, ¿qué operaciones solicitan de manera más frecuente? El implante mamario se está empezando a ver, alguna rinoplastia y alguna lipoplastia. Le agradecemos al cirujano plástico Alejandro Gómez Lucicín por responder nuestras preguntas. Estamos en La Odisea. Internacionales. La Odisea. En el ámbito internacional tenemos a Mariana Albizati, Emiliano Lima y la producción de Tien Loy. requeridos como trabajadores después de la Segunda Guerra Mundial en el caso de Alemania, como refugiados políticos o simplemente en busca de mejores expectativas laborales, millones de turcos, argelinos, marroquíes y demás naciones llegaron con sus familias a la Europa Occidental. Fueron bienvenidos en el pasado, pero el presente demuestra problemáticas inesperadas. Las diferencias culturales y religiosas se convirtieron en un punto de choque. Los atentados de las Torres Gemelas en 2001 y del subte de Madrid en 2004 hicieron lo suyo para generar una postura escéptica del Occidente sobre el Islam. Miedo, ignorancia y movilizaciones de derecha dificultaron la convivencia en Europa. Sobre este tema, opina la periodista especializada Jessica Retis, además profesora en la Universidad California State en Norwich, Estados Unidos. Desde el comienzo de la transformación de España, respecto a la inmigración, se heredó desde el discurso europeo del norte de Europa el malestar respecto a la inmigración. Entonces, todos los discursos que luego se han reproducido en los medios llevan a una tendencia general, que es a enfocarse en la inmigración, principalmente en su sentido de conflicto social. Por ejemplo, uno compara los barómetros de opinión que se hacen mensualmente en la sociedad española, y una de las preguntas es ¿cuáles son los problemas más importantes que atraviesa España como país? La inmigración aparece generalmente como dentro de los cinco primeros aspectos que les preocupa a la sociedad española. En el caso de los jóvenes, esto se suma, jóvenes inmigrantes, diferente religión, diferente raza, es una mezcla que para el periodista supone un reto. Lo que en mi perspectiva, cada vez que se trabaja el tema de inmigración, es un reto para el periodista, porque el deber ser sería buscar una mirada comprensiva, una mirada que, por ejemplo, en la práctica cotidiana tienda siempre a acudir a asesores, a expertos, a sujetos, a asociaciones, en vez de ir tan cotidianamente exclusivamente a las instituciones oficiales o institucionales. Pareció un grito desesperado cuando en 2005, en los suburbios de París, varios grupos de jóvenes armados se pusieron en marcha y dejaron un rastro de destrucción. Los disturbios empezaron el 27 de octubre, cuando los jóvenes Syed Benah y Bouna Traoré murieron tras una persecución policial. La violencia se expandió por otras metrópolis francesas. En Lyon, París y Saint-Étienne, jóvenes inmigrantes salieron a las calles, quemaron autos, atacaron negocios y comisarías. El 8 de noviembre, el presidente Jacques Chirac no vio otra opción y declaró estado de emergencia. Este hecho dejó en claro que, si bien no fueron motivados por la religión, los hijos franceses de inmigrantes provenientes de las ex-colonias se encuentran en un gran dilema. Viven en zonas socialmente problemáticas de las cuales resulta extremadamente difícil salir. No hay presupuesto suficiente para un sistema de educación adecuado a las necesidades complejas. Drogas y criminalidad organizada se convierten entonces en alternativas atractivas. La reacción del pueblo francés fue la elección del presidente conservador Nicolas Sarkozy, quien por estos días declaró públicamente estar a favor de la prohibición total del uso de burka para las mujeres. El proyecto de ley llegará al gabinete en mayo. Sin embargo, en España, por ejemplo, las encuestas oficiales indican que un 81% de los musulmanes se encuentran cómodos viviendo allí. Otro 87% considera que la religión musulmana puede convivir con la democracia y los derechos humanos. Durante mucho tiempo, las grandes naciones europeas, como Inglaterra, Francia o Alemania, ignoraron las controversias que generaba la inmigración y así fomentaron la autoexclusión de los inmigrantes. A esto, Retis propone una perspectiva diferente de esta problemática. Creo que la perspectiva sería mirar a cómo podemos generar mejores mecanismos de convivencia y no fomentar el discurso de la exclusión y apenas aparezca una crisis económica, evidentemente ir a ese archivo expiatorio y generar el discurso de tienen que volver. Hay una urgente necesidad de conocer mejor al otro para poder respetarlo y aceptarlo, ¿no? Y creo que ahí es donde está el trabajo, ¿no? De los periodistas y sobre todo de la sociedad civil española, ¿no? Es un hecho, es una transformación, es una revolución más que enriquece a la sociedad si es bien conllevada, ¿no? Como dice la profesional, la problemática ya es un hecho y está en nosotros poder verlo como un desafío y aprovecharlo para enriquecernos culturalmente. Estás escuchando La Odisea. Después de varias giras con Ziggy, en que alcanzó fama mundial, Bowie se encontró con que todo lo recaudado por las ventas, shows y merchandising había ido a parar a los bolsillos de su manager, Tony DeFries. A los 28 años, con millones de discos vendidos, Bowie no tenía ni un centavo. Entonces, en 1975, decide tomar él mismo las riendas de su carrera. Se desprende de su manager, de su alter ego alienígena y de la estética glam, y edita Young Americans. En esta etapa de transición resurge con sonidos más cercanos al funk, en lo que él llamó Plastic Soul. Ahora vamos a escuchar a David Bowie con Young Americans. Odisea ahora, una manera de tomar conciencia. La Odisea. Esto es Medio Ambiente en La Odisea. Mi nombre es Roberto Bell. Y el mío es Andrea Pujadas. Estamos aquí para informar y ayudar a que se tome conciencia de que el medio ambiente está padeciendo el progreso del hombre. Argentina es un país amplio y de vastos recursos naturales. Lamentablemente, la codicia de políticos y la falta de información del pueblo permiten que les dejemos explotar nuestras riquezas a los extranjeros. Les estamos permitiendo destruir nuestro suelo y a nuestra población. No hay dinero que pueda justificar estos actos, pero mientras se mantengan en la sombra, poco podremos hacer para detenerlos. La idea de esta sección es poner a la luz estos hechos para que no sigan inadvertidos. la ONG Conciencia Solidaria puso al descubierto el caso de Andalgalá, una ciudad al oeste de la provincia de Catamarca. Allí, integrantes de la Asamblea Popular del Algarrobo intentan impedir que la empresa canadiense Yamana Gold Inc. siga con las obras para iniciar la extracción de oro, plata y molibdeno, prevista para el 2012 mediante el proyecto Agua Rica. El agua del río Andalgalá, palabra quechua que quiere decir señor de la montaña alta, inventó un oasis en el centro norte de la provincia de los Cerros Azules. Rodeada de selvas subtropicales, se levantó allí la ciudad de Andalgalá, que está en la base de la Sierra de la Conquija. Más al norte estalla el llamado Salar Pipanaco. Cerca de 15.000 personas viven en Andalgalá, tierra de aceitunas, duraznos, ovejas, cabras y muchos recursos minerales. Lo que debería ser motivo de felicidad popular termina siendo causa de dolores e impunidades. Una serie de leyes más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, cobre, plata y uranio. Se trata de negocios millonarios de unos pocos y por los que al pueblo argentino no le queda más que el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Pero por qué es tan nociva la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca moledura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Tan solo un anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos y utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. El proceso, llamado lixiviado con cianuro, requiere de 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. Ese agua, que luego de ser utilizada queda contaminada con tóxicos y metales pesados, se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente, ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento y habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda la explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radioactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. El agua es fuente de vida y vale mucho más que minerales suntuarios como el oro. El agua y la vida no se negocian. Es por ello que diversos grupos ambientalistas están luchando para conseguir que se dicte una ley contra la mega minería contaminante. En Andalgalá no solo se sacrifican a manos de Agua Rica las propias nacientes de agua que dan vida a todo el valle. La incontenible avaricia también se expresa en el otorgamiento de una concesión minera en el subsuelo mismo del casco de la ciudad. Esto desencadenó el resurgimiento y masificación del estado de movilización de los vecinos en rechazo al proyecto minero neocolonial. Una población que para algunos parecía resignada tomó las calles y llenó el espacio simbólico de la provincia con sus gritos rebeldes, pidiendo el fin a la explotación extranjera de sus riquezas naturales. Mientras tanto, en Andalgalá, ¿será que el verdadero señor de la montaña alta no es ni el río, ni las hijas y los hijos del pueblo? Son los intereses multinacionales que se llevan los gestados en las entrañas de la Sierra de Fantasía. Los argentinos, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados ante estos hechos? Estamos en la Odisea. Seguimos rápidamente con la camaleónica carrera de David Bowie. En 1976 lanza Station to Station, que significó además el nacimiento de su siguiente criatura, el Duque Blanco o The Thin White Duke. Vestido impecablemente con trajes a medida y prolijamente peinado, este nuevo alter ego se podría describir como un aristócrata frío, pero un poco loco, que canta canciones de amor, pero que no siente nada. Al año siguiente se mudó a Berlín, donde convivió con Iggy Pop y editó 3 discos con colaboraciones de Brian Eno. Estos fueron Low, Heroes y Lodger, también conocidos como la trilogía de Berlín. Ahora vamos a escuchar Heroes. Though nothing thing will keep us together. We can beat them forever. Safari Mundialista. Todo lo que querés saber antes que ruede el balón. La Odisea. Junto al deporte argentino. Seguimos en el programa de estudiantes de la Universidad de Palermo. Ahora Santiago y Miguel nos van a hablar sobre el grupo de la Argentina. Con respecto a Argentina, tengo que decir que el último partido de Argentina de cada mundial es el 24 de mayo con Canadá en el Monumental, que va a ser el bicentenario de la Argentina, se va a festejar en esa fecha. La Argentina debuta el 12 de junio con Nigeria, es el primer partido que va a jugar la Argentina en el mundial, en el grupo B del mundial. Por el lado argentino, tenemos que decir también que su principal figura es Messi, y para hablar de ausencia, bueno, decimos que Zanetti y Cambiaso son dos figuras que van a estar ausentes en este mundial. Los rivales de la Argentina, entre los que encontramos a Nigeria bajo el mando del sueco Lars Lagerbäck, tenemos que es la cuarta participación del conjunto africano, que ya convocó 44 jugadores para la fase previa. Se espera que de todas maneras no represente gran dificultad para la selección argentina en este partido que abrirá el grupo B. También tenemos a Corea, que acaba de salir de una época de directores técnicos holandeses tras Dick Advocaat, y el señor Gus Hiddink, famoso por sus últimas campañas con Rusia. Grecia, hay que tener en cuenta que es el mismo grupo prácticamente que ganó la Euro 2004, que cuenta con jugadores importantes como Karisteas, Gekas Katsouranis, Vasinas y el portero Nikopolidis. Son todos jugadores que hay que tener cuidado y que Maradona tendrá que considerar muy bien, pues ya ha tenido también experiencias en el Mundial de Estados Unidos 94, en donde Argentina ganó 1-0, ganó por 4-0 con goles de Gabriel Batistuta y Maradona, y en el Mundial de 2002, donde también compartió grupo con los nigerianos, ganando el partido 1-0 con gol de Gabriel Omar Batistuta. Es un grupo de cuidado. pero un dato que favorece al conjunto albiceleste. Brasil, campeón del Mundial en 1970, tardó 24 años para volverse a coronar. En Estados Unidos, 94. Italia, campeón en el 82, logró el título en Alemania 2006 tras el mismo tiempo, 24 años. Este año se cumplen 24 años del título argentino en México 86. Miguel Galvis y Santiago Garzón, muchas gracias y seguimos esperando el Mundial. Estamos en La Odisea. Continuamos con el repaso de la carrera de David Bowie. En 1980 edita Scary Monsters, uno de sus mejores álbumes, tanto en la crítica como en las ventas. En 1981 graba la canción Under Pressure con Queen y luego inicia su etapa más comercial. Del disco Scary Monsters ahora vamos a escuchar Ashes to Ashes. Say it's true. They got a message from the Action Man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of Jeff girls in synthesis. And I ain't got no money. And I ain't got no hands. But I'm hoping to kick, but the planet is glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind. Esto es David Bowie con China Girl. I could escape this feeling with my China Girl.